Continuamos este especial de heavy metal de lo que oímos en 2024 en Peláez y de Francisco la W. Es el turno de Testament, amigos. Chuck Billy de su álbum Practice What You Preach. Aquí está la banda Testament con esta obra magistral, señores, del thrash, Envy Life. Le llegó el turno aquí en Peláez y de Francisco la W en este especial de todo lo que vimos en 2024 al metal industrial de los alemanes de Rammstein. La voz de Till Lindemann, nacido en Leipzig, en la Alemania Oriental. Ceniza a la ceniza, metal industrial del álbum Hammerhead de 1995, Rammstein con Ash, Zu Ash. Continuamos con el heavy metal de Peláez y de Francisco en la W. Ojo con la potencia de esta guitarra. Llegó el enjambre de moscas, el cardumen de pirañas, señores. Esto suena realmente a bestias masticando los afrechos. ¿Por qué? Porque van a tener que escuchar este ritmo pesado del gran Overkill con Blitz Ellsworth en la voz, señores, de su álbum Under the Influence. Aquí está Overkill con Drunken Wisdom. Llegó la hora de Ozzy Osbourne, señores, de su álbum No More Tears de 1991, una canción que presentamos en 2024. Sí, señores, en el año del dragón, pasando al año de la serpiente, aquí está Ozzy Osbourne con Hellraiser. Bueno, hay una banda que hemos presentado siempre porque, pues, enfocamos nuestros rayos luminosos hacia ella porque es una banda muy especial. Es una banda de enorme profundidad, amigos, letras, ritmos que invitan de verdad a la euforia. Y esto es Rage Against the Machine, de su álbum de 1999. The Battle of Los Angeles. Aquí la voz de Zack de la Rocha, señores, con la canción Voice of the Voiceless. Bueno, muchas gracias, amigos. Ha sido un verdadero honor que nos hayan escuchado en este especial de heavy metal, de todo lo que oímos en Peláez y de Francisco en la W en 2024. Así que nos estaremos escuchando en más especiales. Gracias.